¿Te quedó claro? Estamos. Estamos. En primavera. Radio Estilo FM 99.5. La opción inteligente. Posadas, Misiones, Argentina. No te lo decimos. No te lo decimos, te lo hacemos sentir. Primavera 2013. Primavera 2013. Cuando canta un trabajador, acompaña todos sus versos. Ese viejo bombo de siempre, heredero de nuestros sueños. Miles son perseguidos por luchar contra el hambre y la desocupación, por trabajo y dignidad, contra el saqueo del país. Que la protesta social no se convierta en un crimen. Cuando quedan descansados de los bombos que cobramos. Los abuelos que pelean por todos los jubilados. Por los miles sin destino que maquean a nuestro lado. Por los miles de argentinos que no tienen un trabajo. CTA, una central que solo puede crecer con vos. Buenos días, queridos compañeros, bienvenidos al espacio radial de la CTA, un espacio que se llama... La Hora del 14 bis. Virginia Corol, militante de la CTA, recientemente, ¿cómo es que se dice? Subió un nivel y ahora es conductora de radio también. Con nosotros, Virginia Corol, entonces... Planta permanente de el staff acá. Sí, ahora sí estoy contenta con el sueldo. De CTA y de, por supuesto, de FM Estilo, también la casa que tan amablemente nos recibe cada uno de los sábados, así como también los oyentes que nos reciben en su casa, ¿no es cierto? Más de uno estará escuchando, por ahí estará preparando la comida, preparando el asado inclusive, y nosotros tratamos de acompañarlo una hora para traerle noticias de actualidad, noticias viejas, noticias que vendrán, todo desde la óptica de los trabajadores. Virginia, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Un día muy caluroso se prevé hoy, ¿no? Sí, lo que mata es la humedad, dijo lo que mata es la Alfonsina Storni. Sí. Sí, ayer había como anticipos de tormenta y demás, pero sí, todo, por lo menos por Posadas, pasó de largo. Y por hoy... suerte no hubo tormenta fuerte, porque recordemos que la última tormenta, especialmente en la zona de Garupá, Fátima... arreció muy fuertemente y bueno, volaron algunos techos, algunos compañeros nuestros inclusive que están en la lucha con nosotros, compañeros del Mercado Central también sufrieron las consecuencias de materiales de la tormenta, ¿no es cierto? Estas tormentas que no son tan frecuentes, pero en los últimos años se van haciendo notar, ¿no es cierto? De repente, 5, 10, 15 minutos de furia y después apagar las consecuencias. 20 minutos 20 más. Duró la última. Y en algunos lugares duró un poquitito más. Escuchamos por ahí la voz de Alejandro Fidela, que está con nosotros. Él es secretario general del Sindicato de Trabajadores del Mercado Central. ¿Cómo estás, Alejandro? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Estábamos diciendo que hay compañeros del sindicato que sufrieron las consecuencias del temporal, ¿no es cierto? Muchos compañeros de la zona, yo vivo en Ñuporá, de esa zona, compañeros y también muchos vecinos que pedían a gritos las chapas de zinc, pedían a gritos, cortaron la ruta, porque la mayoría de los trabajadores del Mercado Central viven en asentamientos y en las zonas aledañas a Garupá y en los alrededores del Mercado Central. Bueno, están con nosotros entonces Alejandro Fidela para retomar una charla que quedó pendiente el sábado pasado, donde estábamos relatando lo que más o menos cómo se vive la situación en el Mercado Central últimamente, la situación de los trabajadores que pretenden organizarse y que ya están muy avanzados en esta organización. Nos contaban también cómo se vivía años atrás, antes de empezar a organizarse, cómo se trabajaba, cómo se fue mejorando las condiciones laborales. Sin duda alguna falta mucho, ¿no es cierto? Sí, la verdad que sí. Lo importante es que el trabajador del mercado central ahora es trabajador. Antes era changa. E incluso nosotros, yo tuve que hacer una denuncia en el INADI, donde no me dieron a favor. Pero sí, nosotros lo que decíamos, lo que queríamos que se vea, era esta situación. De que siempre nos trataban como changa, que nosotros no teníamos derecho. Estás acompañado por otro compañero también que después nos va a relatar. Presentalo, por favor. Gustavo Guerrero. No quiere que diga el apodo, porque siempre nos hablábamos con apodo. Entonces, no. Gustavo Guerrero. ¿Cómo es el apodo? Chavo. Bueno, no vamos a decir que Chavo. La verdad se milita. Dijo Rodolfo Walsh. Bueno, acá el compañero Silvero, entonces, recordemos que fue uno de los recientemente desaparecidos en democracia, y gracias a Dios, reapareció, ¿no es cierto? Fue uno de los compañeros que fueron secuestrados y apremiados ilegalmente por efectivos policiales. Es así, es la charla justamente que quedó pendiente la semana pasada. Sí, es así. Después nos va a relatar un poquito Silvero qué es lo que... Guerrero. Guerrero, perdón. Guerrero, Silveira Diego es bruja, que hoy no pudo asistir porque tenía compromisos familiares. Sí, está bien. Perdón. Bien, Virginia, esa sí. Es más o menos la temática del día de hoy. Se ha sumado un nuevo condimento. Bueno, la semana pasada se había comunicado telefónicamente uno de los, por ahí, que se asumía como representante de los operadores del mercado central. Bueno, lo habíamos invitado para que venga a la radio por ahí a charlar un poco. ¿Quién te dice que por ahí no podemos ayudar desde nuestro humilde espacio a que... se empiece un canal de diálogo diferente al que se está llevando actualmente, ¿no? O uno más efectivo, o más más afectuoso, inclusive. Sí, ¿por qué no? Con verdadera disposición de ánimo. Por ahí celebramos que este señor que llamó la semana pasada expresó muy claramente que él no compartía la violencia, ¿no es cierto? O sea, son los dichos de él, al menos telefónicamente, así que nosotros por ahí esperemos que esto se vaya replicando en todas las partes que participan en estos conflictos del mercado central, y entendamos entre todo que por ahí el diálogo y la confrontación de ideas no necesariamente implica violencia, ¿no? Podemos discutir fuertemente, vos tenés una idea, vos querés ganar plata, yo también, todos queremos sobrevivir, todos queremos mejorar nuestra calidad de vida, pero la violencia no nos va a llevar a ninguna parte. Y por ahí un tirón de oreja también para la institución policial. A veces cuesta mucho entender cómo trabajadores, porque recordemos que los efectivos policiales son trabajadores, como cualquier hijo del vecino que tiene que salir a puchería como todo, ¿no es cierto? Que en los últimos años, hace dos años, han mejorado cuantitativamente sus ingresos monetario, su sueldo, ¿no es cierto? Gracias al apoyo popular. Gracias a una lucha sindical iniciada por ellos y el apoyo popular. Todo el pueblo posadeño, misionero, inclusive, yo creo que estaba a favor de la lucha policial en cuanto a considerar a los policías como trabajadores, ¿no es cierto? Ahora es hora también de que... Hubieron policías que se solidarizaron con los compañeros, incluso conmigo, porque me decían, nosotros sabíamos que te estaban buscando, incluso un oficial fue el que me avisó de que me estaban buscando y que me cuide. O sea que dentro de las filas hay oficiales y hay policías que no son policías malos, como sabemos que hay en todo lugar. Hay malos, hay de los malos, sí, y hay de los buenos. Por supuesto. Y hubieron muchos policías que se solidarizaron y estaban a disposición de nosotros. Incluso tenemos pautado una reunión con el que está pendiente, con el comisario general. Sí, de la policía, porque me decía que quizá él no tenía toda la información como es la realidad, porque acá había un sistema donde se le denunciaba al trabajador y inmediatamente venía la policía, que era lo que le comentaba antes de ingresar. Llamaban a la policía sin ningún motivo los empresarios y te prohibían el ingreso a trabajar. Que eso también está denunciado. Así es. Y que era un accionar. Y se ha agregado un condimento más, también decía esta semana, que es la denuncia por parte de algunos operadores o de un presidente electo de algunos, no sé bien cómo es el mecanismo por el cual se están organizando los operadores, pero quien dice ser presidente de una comisión de operadores del mercado central denunció públicamente que le llegó información de que se estaba organizando un saqueo en el mercado, al mercado central, ¿no es cierto? Un ataque por parte de gente organizada al mercado central para realizar un saqueo. Y fundamentaba esta sospecha en el ingreso de, decía él explícitamente, unas 150 personas en la noche del martes al mercado central, según él, personas ajenas al mercado central, con mujeres y niños en brazos inclusive. Digo, primero, este señor no estuvo presente en esa noche de Stopor, dice que yo sí estuve presente esa noche, yo era una de esas 150 personas, quiero decir que los que no éramos trabajadores del mercado central debíamos ser 10, 15 máximo, que éramos invitados por el sindicato, acá por el compañero secretario general del sindicato de trabajadores del mercado central. Sospechoso de saqueador, ahora también tengo un título nuevo. Yo te digo, había una verdura ahí que yo me hubiera llevado, ¿eh? O sea, te digo, estaba linda la verdura. La idea de ingresar al mercado central era por invitación de los compañeros del sindicato para que nos interioricemos de la situación en la que viven, del ambiente de trabajo, de la forma en que se trabaja. Me pareció, mi primera impresión, me pareció muy oscuro el ambiente de trabajo. Vos, Virginia, ¿cómo lo viste? Sí, yo, o sea, cuando escuché, justamente tenía prendida la tele en ese canal, donde empieza a hablar el presidente de los operadores, y me quedé así como extremadamente sorprendida, porque de verdad que era la primera vez que yo entraba al mercado central. Sí, me pareció muy oscuro en cuanto a concretamente falta de luz. No estoy hablando de una oscuridad simbólica, ¿no? Claro. Pero esto no siempre es así, Alejandro, ¿no? No. Claro, pero me imaginé que era por la hora. Pero No. ¿Ah, no? Siempre está prendida la luz, pero generalmente cuando ellos saben o se enteran de que nosotros estamos haciendo, llevamos gente, por ejemplo, esa noche había llegado Daniel claro. Curajuría y Pipón Giuliani, secretario gremial y secretario coordinador de la CTA. Sí. Entonces estuvimos en el Misiones 4, en el programa El Foro, y bueno, seguramente ellos mandaron a apagar la luz porque ellos tienen la llavecita para prender y para apagar. O sea que también es una oscuridad simbólica. Sí, también. También hay algo oscuro. Bueno, ese más o menos va a ser el tema central del día de hoy, la situación del mercado central. También tenemos algunos titulares del diario que hoy tuve acceso, tomé prestado un diario y me fijé a ver qué había. Me sorprendió la tapa, por ejemplo, la noticia fundamental o la noticia de tapa más grande es el sorteo para el Mundial, ¿no es cierto? Yo dije, bueno, empieza el circo, ¿no es cierto? Empieza el circo del Mundial, digo, está lindo, todo vamos a disfrutar, ojalá Argentina salga campeón, pero no nos desvíe de los temas principales que nos preocupan, ¿no es cierto? Pero a la vez, cuando abrí el diario, vi que las primeras páginas estaban todas llenas de noticias con respecto a organización de trabajadores, noticias sindicales, la verdad que está para leer el diario del día de hoy, por ahí repasamos algunos titulares. Están abiertas las líneas de comunicación con nuestro programa, si quieren enviar mensaje de texto, pueden hacerlo al 0376, que es la característica de Posadas, y el celular es 154-81-2669. También podés comunicarte a la línea fija de la radio, podés llamar al 44-69-020. Ese es el teléfono fijo de la radio, muy amablemente el operador técnico Juan Manuel te va a atender, va a tomar tu mensaje, o bien te va a comunicar directamente al aire con nosotros para que puedas hacer tu aporte al programa. También podés escucharnos a través de internet, www.fmestilo995.com.ar. Mucha gente del resto del país por ahí puede tener acceso a esta comunicación directa, ¿no es cierto?, con la ciudad de Posadas. También, si te perdiste el programa, te podés enganchar en www.covamisiones.com.ar, que es la página oficial de Compromiso con las Bases, y ahí hay un botón de radio donde podés escuchar la grabación de este y de muchos otros programas que hemos podido subir a la web. ¿Qué te parece, Virginia, si hacemos una pequeña pausita musical y después seguimos charlando con los compañeros del Mercado Central y de otras noticias más que hay en el diario? Música en la mañana del sábado. Estás mirando y yo voy a caer colgado. cien. Vos me estás mirando y yo voy a caer. No me ves, pero ahí voy a buscar tu prisión. De llaves que solo cierra. No me ves, pero ahí voy a encontrar tu prisión. Y la bruma rebota siempre hacia aquí. Espuma de miedo, viejo apagón. Y la bruma rebota siempre hacia aquí. Solo voy a volver, siempre me vas a ver. Y cuando regrese de este vuelo eterno, solo verás en mí, siempre a través de mí, un paisaje de espanto así. Bien, continuamos en la hora del 14 bis. Estamos entonces con Gustavo Guerrero y Alejandro Fidiela, que son trabajadores en el mercado central de Posadas y también, así como trabajadores, sindicalistas. Se están organizando, vivieron muchos años de opresión, por ahí, si se quiere, y de negreo en el sentido de trabajar en negro, ¿no es cierto? Hay otras formas de expresarse, pero por ahí es la que más conocemos. Antes de ir al tema, Virginia, tenemos, bueno, la noticia triste de la semana, ¿no es cierto?, a nivel internacional. Sí, la muerte de Nelson Mandela, ¿no?, el expresidente de Sudáfrica, que, bueno, o sea, ya era sumamente admirado cuando en vida luchaba por la dignidad y la paz humana de una forma maravillosa, un poco al estilo que lo hizo en su momento Gandhi, ¿no? Uh-huh. Que inclusive vivió en carne propia lo que es la persecución, sí, y sí, sí, la cárcel, sí, mismo, sí, más de 20 sí, años preso, sí, y sin doblegarse y sin aflojar. Como eso, varios grandes, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, un... vaya entonces nuestro también unirnos al duelo, ¿no? Sí, por supuesto. Pero, por supuesto. Y por qué no tomar el ejemplo, ¿no es cierto? El ejemplo de vida que, por más que no sea de nuestro país, digo, son cosas para mirar, no, para ya respetar. Pertenecía a la humanidad este hombre. Así ya es. Sí, sí. Tenemos una comunicación telefónica al aire. Hola, buenos días. Hola. Hola, hola, hola. Hola. Hola, ¿hay alguien ahí? Hola. Parece que no pudimos establecer el contacto, se cortó la comunicación. Por ahí podemos recuperar el audio, hay una compañera que quiere comunicarse con nosotros y darnos alguna opinión. Decíamos entonces que estamos con los compañeros del Mercado Central, estamos recordando por ahí de nuestro humilde espacio la trayectoria y celebrar lo que fue la vida, ¿no es cierto?, de este hombre tan... tan importante para toda la humanidad, ¿no es cierto? Como ya se pone a la altura, se lo pone a la altura, sí, de sí, Gandhi, de, como habías dicho vos, Virginia. Sí, por supuesto. Inclusive hubo una movida internacional de presidentes, todos expresaron, coincidieron las expresiones al menos. Sí, pudimos retomar, parece, la comunicación telefónica. Parece que anoche. No, hoy no tenemos suerte. Hay una compañera que quiere dejarnos su mensaje y no está pudiendo enganchar, parece. El operador técnico hace su mejor esfuerzo, pero parece que hay problemas en la línea. Virginia, ¿tenías algo más para cerrar el tema de Mandela? No, era nada más que, como habíamos dicho, recordar su muerte, ¿no? Y seguir admirándolo porque uh-huh, es de esas personas que siguen vivas uh-huh, aún después de la muerte física. Así que, bueno, uh-huh, nada, un abrazo, esté donde esté Nelson Mandela. Bien, y ojalá siga militando desde el otro lado. Por supuesto, seguro que sí, habrá dejado muchas semillas. Sí. Compañero Guerrero, mirá qué apellido encima, ¿no es cierto? Le invitamos especialmente porque es un trabajador que hace más de 8 años que está trabajando en el Mercado Central y él puede contarnos, por ejemplo, cómo era la forma de trabajar antes de esta organización. Hola, ¿qué tal? Buen día. Y bueno, a ver, cómo decirte, antes de esta organización, antes de que nosotros formemos el sindicato, de que nosotros, salgamos a la luz, como se dice, uh-huh, nosotros laburamos un jornal más o menos aproximadamente por 50, 70 pesos, uh-huh, 80, el que por ahí ganaba mejor, ganaba 100. Uh-huh. Esto digamos hasta antes de firmar el acuerdo este de cobrar por bulto, ¿no es cierto? Hasta antes de que nosotros nos organicemos y que empecemos a laburar por bulto, exactamente. Ahora, por ahí no nos cansamos de contar estas cosas, ¿no es cierto? ¿Cuál es principalmente el trabajo de ustedes? Lo que antes eran llamados changarines. Sí, sí. Uh-huh. Sí, antes éramos changarines, changa, negro, sí. Miles de adjetivos teníamos. ¿El trabajo de ustedes consiste en? No sé, ¿en este momento o antes? Antes. O sea, ¿cuál es su función? Y, la función antes era el mismo de ahora, pero nada más que antes cobrábamos lo que ellos querían. Uh-huh. ¿Y cuál es esa función? Era ¿qué hacen ustedes? Descargar los bultos. Claro, ahora nosotros descargar los bultos, antes era abrir el puesto, cerrar, descargar los bultos, cerrar el puesto, entregar la mercadería, hacer todo el mismo trabajo que ahora, pero antes éramos solamente en un puesto y... No tenían una función, eran comodines, hacían de todo. Hacíamos de todo, exactamente. Bien, parece que pudimos retomar la comunicación telefónica. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Ernesto. Mónica Urina, esa voz la conozco, ¿cómo estás? Muy bien, no... primero para saludarlo como cada sábado tan firme en estilo. Sí. Y para informar de alguna manera la opinión pública, los compañeros seguramente lo dirán mejor que yo, ¿no? Pero esto que planteabas vos al principio, apareció en un medio de comunicación un operador del mercado, y esto me parece fundamental destacar y que aquellos que están escuchando estilo... van a comprender la forma en la cual mienten algunos operadores, ¿no? El día lunes, por la noche, cuando bien decías vos, recorrimos el mercado junto con compañeros de Buenos Aires que estuvieron aquí, Julián y la Juría y los compañeros del mercado, aparece esta falsa denuncia de que compañeros del mercado y del sindicato habían hecho ingresar a personas extrañas, ¿no? Entonces tiene que quedar claro quiénes son los que mienten, porque como bien dijiste vos, Ernesto, estuviste vos, estuve yo, estuvieron otros compañeros. Virginia así también. Que ahí no había saqueadores, ahí no había malintencionados, ahí estábamos los trabajadores organizándonos y pensando de qué manera articulamos la actividad que hacemos para hacer cosas de la mejor manera, ¿no? Entonces, digo esto y resalto porque como aparecen con una gran energía en el discurso y una gran influencia cuando plantean que son todos delincuentes, corruptos y demás, la verdad es que esto ha mudado la falsedad de cada una de las cosas que han dicho, ¿no? En este caso, uno de los operadores que salió en los medios ya y lo que planteó era esto, ¿no? De que ahora iban a... los trabajadores querían saquear. Ahora, nosotros, ¿te parece llamativo, Mónica, que ellos, por ejemplo, reivindiquen que ellos mismos, los operadores, están organizando en una, no sé, en una comisión o algo así, pero al mismo tiempo defenestra la organización de los otros trabajadores? Sí, no, eso me parece interesante lo que decía Gustavo allí, ¿no? Antes los explotaba de tal manera que por que llegara a la tarde, pasar el día y hacer cualquier cosa. Ahora que se organizaron, también ellos pretenden organizarse para desvirtuar la organización de los trabajadores y también para retrotraer la situación para seguir explotándolos. Así que de mano de la CTA lo que quería claro a la opinión pública es que no hubo saqueadores, los 150 eran trabajadores del mercado, que no eran tantos tampoco, y además estábamos nosotros, así que yo sepa, hasta ahora saqueadora no soy, soy extra y dirigente de la central, por lo tanto quería dejar claro, porque si no pareciera que evidentemente están tratando de embarrar, de desvirtuar la actividad de los compañeros, ¿no? Y que no valga si un día de esto aparece un saqueo en serio y quedamos nosotros pegados como organizadores del saqueo. Claro, eso es que esto es lo que están intentando, ¿no? Mañana pasado meten 30, como intentaron hace un tiempo atrás, meten 30 personas, hacen algún tipo de desastre dentro del mercado y van a intentar imputarle esto a los compañeros. Esto tiene que quedar claro. Los trabajadores se organizan para seguir trabajando y no tienen voluntad de saquear, ni voluntad violenta, sino simplemente eso, ¿no? De hacer su actividad. Acá un compañero, el compañero quiere agregar algo. Sí. Bueno, o sea, también nosotros tomamos una medida respecto al tema, también nosotros nos organizamos, nos fuimos hasta la décima, nacional décima, donde nosotros hicimos un descargo de que si pasaba algo en el mercado central, nosotros no éramos los culpables, y que nosotros los trabajadores íbamos a defender el mercado central, porque es nuestra fuente de trabajo, obviamente, en contra de cualquier persona ajena que quiera entrar a hacer desmanes, historias, lo que sea. Se está sentado también. Qué importante, bueno, que esto describe lo que decíamos, ¿no? La voluntad de trabajar y de organizarse y de hacer las cosas como corresponden. Bueno, saludarlos, un abrazo grande y adelante con el programa. Bien, Mónica Gurina, gracias por la comunicación, un abrazo grande. Un beso, Mónica. Bien, era Mónica Gurina, dirigente de la CTA y dirigente de Compromiso con las Bases, referente principal también, que fue una de las personas que estuvo presente en el mercado central esa noche, que estas personas denuncian como que fue un operativo de reconocimiento presaqueo, ¿no es cierto? Cosa que es una cosa totalmente... Muy gracioso, ¿no? Sí, sí. O sea, te produce un sentimiento, porque por un lado te violenta en el sentido de que realmente te sentía acusada de algo que no había... cero intención, de no era ese el objetivo, pero por otro lado te causa cierta gracia que... Ustedes vivieron eso una noche, nosotros que somos acusados de un montón de cosas todas las noches, imagínense. Sí, no, por eso es una forma fea de trabajar. Digo, antes de que ustedes empezaran a organizarse, nos estabas contando del trabajo de ustedes, y... la forma de pago también era diferente, ¿no es cierto? Por una jornada de trabajo te pagaban... Obviamente. Nosotros, por ejemplo, para, según el criterio de un operador, la descarga de un camión no valía más de 25 pesos. La descarga, recordemos que un camión viene cargado con ¿cuántos bultos? Y rondan los 1200, 1300, depende del producto. Que cada también. Bulto es una bolsa de mercadería de unos 50 kilos. Una bolsa de mercadería, un cajón, lo que fuese, pero, o sea, viene más o menos aproximadamente hasta 1500 bultos. Uh-huh. Y eso es considerado para ellos en aquellos tiempos 25 pesos bien pagado. Uh-huh. Ahora, digo, ustedes muchas veces tienen que treparse a los camiones, descargar los bultos, manejarse, digo... No, muchas veces no, siempre. Sí, bueno, siempre. Y digo, este tipo de trabajo, ante los ojos de cualquier empleador, requeriría que utilicen, ¿cómo es? Ropa, elementos de seguridad, faja, faja para la zona lumbar, zapato de trabajo, pantalón de grafa seguramente. ¿Esto, ustedes son conscientes de la necesidad de esto, de estos elementos de seguridad? No, obviamente, conscientes de la necesidad somos. Uh-huh. Lo que no tenemos es la posibilidad de tener, porque uh-huh. con aquel tiempo ganando 25 pesos, una faja te sale 60, uh-huh. y vos con los 25 pesos tenés que pensar que atrás tenés una familia, un hijo te está esperando. Uh-huh. Tendré que preferir un plato de comida o comprarte una faja. Yo prefiero ir con dolor de cintura que mi hijo tenga la panza llena. No sé qué opina la gente, ¿no? Sí, no, por eso. Y digo, esta preocupación por los sistemas de seguridad debería correr por parte del patrón, porque recordemos que ante un accidente de trabajo es el patrón el que tiene que hacerse parte responsable, en parte responsable de esta situación, ¿no es cierto? Pero esto nunca fue considerado antes. No, porque le hacen la fácil, vos te lastimás, no servís, te echan. Hubieron muchos casos de gente lastimada, hombres y chicos inclusive lastimados. Sí, muchos casos. Uh-huh. Hace poco salió a la luz uno de un menor de edad inclusive que prácticamente se arruinó la espalda para toda la vida. Bueno, salió a la luz uno, pero los muchachos, ahora no tanto, pero antes tenían terror de denunciar o terror de decir al patrón me lastimé. ¿Por qué? Porque se va sin el jornal, porque vos no cumplías la noche. Entonces vos no cobrabas lo que te decían. Si vos tenías que cobrar 70 pesos, te daban 10 pesos porque te lastimaste y te vayas. Más encima que te lastimaste, te castigaban. Claro, te castigaban, exactamente. Qué notable, ¿eh? Que, digo, hubo muchos trabajadores que recibían golpes por parte de los operadores también, en el momento de trabajo. Y eso muchos vagos saben, muchos muchachos de trabajo saben, que uh-huh. también tienen terror de denunciar. ¿Eran golpeados por...? Sí, bueno, te digo la verdad. Estamos cada vez... Me estoy enterando sí, Te digo que si... ¿Ya me puedo ir, por favor? Te digo que si es para sentarnos a hablar sobre el mercado central, qué sé yo, un mes y medio más o menos, pero sí. sin parar, sin ir al baño. Claro, de anécdotas deben haber muchas. Inclusive esa noche conocimos a una señora, una trabajadora. Carolina. Le pregunté su nombre porque la verdad es que me pareció una persona... Admirable, ¿no? Sí, sí, con mucha fuerza, mucha una mujer fortaleza. Muy... Sí. Contamos brevemente la situación de ella. Ella... consiguió un trabajo temporal, si se quiere, de limpieza de baños en el mercado central. Estando embarazada, siguió concurriendo al lugar de trabajo por temor al despido, por temor a perder ese trabajo, que inclusive estaba precarizado hasta ese momento. Pero hasta el último día de embarazo, ella asistió a su lugar de trabajo. Los dolores de parto fueron lo único que le impidieron ir al lugar de trabajo. Una vez nacido su hijo, creo que no sé cuántos días, retomó su trabajo por temor justamente a perder este sueldo, que no, tampoco es para despeinarse, ¿no es cierto? Pero era su modo de sustento, ¿no es cierto? Y nos contaba que prácticamente crió a su hijo en el baño, ¿no? Sí. Usaba el baño como guardería de cierta manera y bueno, los chicos... Nos contó eso, sí, que tenía a sus hijos en el baño, sí, en uh-huh. una mantita y demás, pero que los crió directamente en el baño de la... del mercado central. Y recordemos que esta situación no puede ser desconocida por la gente encargada del mercado central. Recordemos que hay un directorio puesto por el gobierno provincial, ¿no? Así que digo. Sí, un directorio que tienen dos cargos. El directorio que nosotros venimos denunciando que tienen dos cargos. Son funcionarios de primer nivel que cobran fortuna y que en el mercado esclavizan a los trabajadores porque ellos tienen parte de la culpabilidad. Uh-huh. Nosotros las veces que hicimos la denuncia, y por eso quiero aclarar bien que nosotros hemos hecho las denuncias, pero nunca tuvimos eco, por eso los muchachos tenían miedo. Claro. Muchas veces nosotros fuimos a la comisaría y a nosotros no nos tomaban las denuncias. Uh-huh. Incluso yo tengo un montón de exposiciones, porque nunca te toman denuncias. Uh-huh. Y nosotros sabemos que las denuncias van al juzgado, pero las exposiciones no. En cambio, al revés, cuando van los operadores... no sé, te llena de denuncia, viene la policía, te lleva, te sopapea y sin motivo. Por eso digo, esta situación que sufrieron los compañeros por parte de la policía no puede quedar impune, porque si logran salirse con la suya y que esto quede impune, ni un trabajador va a tener ganas de organizarse nunca más, ¿no es cierto? Es como ya lo hablamos, ¿no?, demasiadas veces, pero que vale la pena seguir hablando, obviamente. Obviamente que hay todo un conflicto más que serio detrás de esto, y obviamente que ambas partes van a querer expresar su punto de vista, y por supuesto que no es sencillo conciliar, y por supuesto que los estibadores no son ningunos angelitos tampoco, es decir, también son personas que tendrán sus reacciones inadecuadas, pero el tema central, me parece decir, o que por lo menos cobra cierta centralidad, es la golpiza que recibieron en la oscuridad, en el encierro de una comisaría. Es decir, eso no tiene que ver con el conflicto, eso no es algo aceptable bajo ningún punto de vista. Es decir, todo lo otro se puede seguir peleando a nivel sindicato, a nivel mesa de acuerdo, pero esa golpiza, el terror que se vive frente a ese tipo de violencia, es indescriptible para el protagonista, ¿no? Irresponsabilidad absoluta del gobierno provincial. Pero absolutamente, y eso es gravísimo, como decía el señor Pipón, que esto no puede quedar impune, no solo a nivel local, sino a nivel nacional no puede quedar impune, porque es algo que uno en la fantasía cree que ya no pasa, y de hecho sí pasa, ¿no? A un compañero nuestro, antes de que nosotros nos agarre la policía, nos lleve y nos golpee, a un compañero nuestro le advirtieron que nosotros nunca íbamos a poder contra la plata. Contra la plata nosotros no vamos a poder, lo único que nos dijeron, y después pasó lo que pasó. Sí. Bueno, ese es algo contra lo que estamos luchando permanentemente, ¿no es cierto? El capital no necesariamente significa el poder absoluto. Hay muchas cosas por cambiar, sin duda alguna, en nuestro país. Recordemos, por ejemplo, a nivel político, el político que más plata tiene es el que más posibilidades tiene de ganar. No necesariamente se da siempre así, pero la regla general que todos conocemos es el que tiene plata para hacer campaña es el que tiene más posibilidad de ganar. Nos envía un mensaje un compañero de Envase Misionero y dice: buenos días. ¿Se acuerdan de Envase Misionero, no? Sí, los compañeros que sí plantearon la lucha, que inclusive estuvieron solidarizándose con los compañeros del Mercado Central. Dice: buenos días, soy Facundo de Envases Misioneros. Hemos solucionado parcialmente el conflicto. Hace poco se levantó la protesta que ellos estaban planteando frente a su lugar de trabajo. Dice, solucionaron parcialmente el conflicto y apareció un inversor dispuesto a reflotar la fábrica. Mira vos. Desde el miércoles, previo pago parcial de la deuda, estamos trabajando nuevamente. Qué grande. Felicidades. Nosotros estuvimos con Pipón y con Jorge Juría, y hablamos con... El día miércoles. Exactamente, y ya estaban adentro. Nos salieron a saludar los delegados Facundo y... no recuerdo el nombre, creo que era Gómez el apellido del delegado. Y bueno, salieron a saludarnos y cerraron los portones. Ah, mira, le dejaron afuera. Sí, no, pero todo bien, ¿viste? ¿Pero quién cerró los portones? Seguridad. Nosotros perdón que yo me ría, pero a veces son situaciones que hasta resultan irrisorias, ¿no es cierto? Yo tengo mucha felicidad porque hay amigos vecinos, amigos del fútbol, amigos, o sea, de muchos años, que trabajan ahí. Incluso hay dos compañeros del Mercado Central que están trabajando ahí. Mira. Y que me hacían ver el valor de la lucha nuestra, porque ellos, por ejemplo, nunca habían cobrado trabajando en el Mercado Central, nunca cobraron aguinaldo, nunca tuvieron vacaciones. Y me decían, es cierto lo que vos decís, Chucky, me decían, porque vos a los vagos les estás enseñando que ellos tienen derecho. Nosotros no sabíamos eso, aprendimos. Muchos de estos compañeros mismos de Envase Misioneros nos comentaban que antes de que les toque en carne propia jamás se enteraron lo que era un sindicato, o para qué servía, o cuál era el valor de organizarse. Ahora, fíjate vos qué buen ejemplo, ¿no?, de cuando la disponibilidad está, se pueden solucionar las cosas. Es decir, bien por el dueño o los dueños en base misionero, que evidentemente... O por este inversor, ¿no es cierto?, que tiene... O por este inversor, lo que fuere, pero evidentemente Cuando hay disposición y cuando hay organización, ¿no? Eso es muy importante. Y siempre hay que tratar de organizarse antes de que llegar a los extremos, ¿no? Virginia, ¿qué te parece? Te pido por favor si podés leer los titulares nada más de las noticias que tenemos en el diario, porque no tenemos mucho tiempo, ya se va terminando el programa. Sí, uno de los titulares que ya hablamos es rumor de saqueo, la respuesta de ATE, donde bueno, la compañera Nora de Dios salió a decir lo que de alguna manera dijo Mónica y estuvimos diciendo acá, que obviamente es una falacia lo que dijo este señor. Pero además, otro titular dice que en Iguazú crece la bronca de municipales con paro general y acampe en sede comunal. Recordemos que ahí también está interviniendo el sindicato ATE, organizándose junto a los compañeros de la municipalidad de Iguazú. Sí. Que viven situaciones que se viven en todas las municipalidades de la provincia. Sueldos magros, trabajadores precarizados, trabajadores contratos basura. Incluso parece que se están por rematar los autos de la municipalidad. Para poder pagar las deudas. Tiene que ver con las malas administraciones de las intendencias, ¿no? Seguramente. Porque hay que recordar también que el intendente de Iguazú tiene relación directa con el gobernador. Sí, por supuesto. O sea que no puede decir que no recibe o que porque es opositor no recibe dinero. Claro. Sí. Otra noticia dice que podría haber corte en el puente internacional de Posadas Encarnación, ya que los afectados por Yacyretá marcharán el martes. Los tareferos también el miércoles 11 harán protestas en la ruta 14 para seguir luchando, acordar un frente de lucha común para seguir defendiendo su... Sí. Bueno, y así, la verdad que como vos dijiste, varias noticias que tienen que ver con los que tienen que ver con la organización de los trabajadores, ¿no? Y hace poco en el Facebook publicamos una noticia de estas y un participante de estas discusiones que se realizan en el Facebook, ¿no es cierto? Decía la noticia era un operativo policial para desalojar a un vendedor de sandía de la rotonda de banda, ¿no? Y el compañero este decía, ¿por qué ven solamente las cosas malas? No pueden ver las cosas buenas. ¿Cuándo va a haber un noticiero de cosas buenas? Y bueno, la verdad es que las noticias buenas son estas, ¿no es cierto? La gente se organiza, la gente se despierta, la gente sale a la calle a protestar, pero no a protestar porque le gusta protestar. ¿A quién le gusta ir a cortar un puente? ¿A quién le gusta ir a cortar una ruta? ¿No es cierto? Salen a defender su derecho y esto es lo que hay que celebrar. Hay que celebrar la voluntad de luchar, el no entregarse. Pero además alguien tiene que dar las malas noticias. Oculta. Me ha tocado hablar con gente así que hay que hablar de lo bueno. No corazón, le digo. Hay que hablar de lo malo porque lo bueno siempre el gobierno sale a decir. Lo que se esconde siempre es lo malo. El trabajador, el pobre, cuando vino el temporal y se quedó sin chapa y vino el intendente para decirle, no, quédense tranquilos, vayan a su casa, mañana le llevamos. Y no le llevaron nada, eso es abandono de persona. Porque incluso el gobierno había sacado una platita para en caso de tsunami. No sé si se acuerdan. Sí. Que todos nos burlamos, nos reímos. Pero ¿y dónde quedó esa plata? ¿Por qué? Claro, pero ¿y dónde quedó esa plata? ¿Por qué no le llevaron las chapas de zinc a la gente? ¿Por qué no asistieron? Todavía no asistieron a la gente que tuvieron la granizada. Hay algunos que se pusieron plásticos en el techo, que no pudieron cambiar los techos. Es una locura. Y en el país donde nos quieren decir de que hay 10 años de crecimiento a tasa china, obviamente que se quiere ocultar el reclamo generalizado y popular del pueblo. ¿Te acordás otra cosa graciosa? Va, graciosa, digo, ¿no? Mil disculpas por momento de referirme a la risa, pero nos contaban algunos trabajadores del mercado que fue muy gracioso porque los mismos policías que les pegaron a ustedes eran los que después de la tormenta estaban como hablando para ver qué necesitaban, ¿no? Ah, andaba con los chalecos de desarrollo social. Ah, sí, sí, bueno, sí, sí. Eso. Entregando chapas o. Claro, qué paradójico. Ah, porque ¿no? se preocupan por la gente. Claro, por eso. Y nos decían ellos, son algunos los identificaron, eran los mismos que les habían pegado, digamos, con el chaleco de desarrollo social, viendo qué necesitaba la gente. Es decir. Es muy muy loco, si vale el término. Y vamos hilando todos los temas posibles antes de que se termine el programa. Me quedé colgado con una reflexión que hacía Fidela, que hablaba de la denuncia por doble cargo de muchos funcionarios. Recordemos que está vigente en la provincia una ley de incompatibilidad de cargos en la cual dice clarito, muy claramente, que los funcionarios públicos no pueden ostentar más de un cargo en la función pública. Lo único que nos salvamos eso somos los docentes, somos los únicos que podemos trabajar dos cargos. Somos los únicos funcionarios públicos que podemos trabajar dos cargos. Que acordate, Virginia, que podemos acumular 21 horas en un cargo y 21 horas en otro cargo, son 42 horas. Sí, pero dependiendo del nivel y todo eso. No, sí, dos cargos. Claro, pero no puedes, por ejemplo, tener dos cargos directivos. También es incompatible. Bueno, no, ese es otro tema. Ah, está bien, está bien. Dos cargos en la función, dos sueldos del Estado. Ah, no, correcto, sí, está bien, Ernesto. No se puede, y hay funciones. Tampoco es para que me retes así. No. O sea, ¿qué es una denuncia? Ya. El gran problema. La radio no, también, no. El gran problema es que nuestros gobernantes no toman nota de las denuncias. No, al contrario, avalan y fomentan. Sigue siendo la señora Alejandra Soto, sigue siendo directora del registro de la persona y sigue siendo directora del mercado. Sí, también me sorprendió que vos tenías una documentación que hablaba de Willy Aldana. Que exactamente, es director del IPS. Director del IPS, está en el funcionario del IPS, sí, sí. No sé si director, pero... Él es presidente de la Junta Electoral. Presidente de la Junta Electoral, sí. Y también tiene un cargo en el Mercado Central. Exacto, de director. No. María Curi es jefa contable del Centro del Conocimiento, también tiene un cargo de directora en el Mercado Central. Inés Teresa Arriola también trabaja en el... ¿Cuántos directores tiene el Mercado Central? Bueno, eso es lo gracioso. ¿Y saben cómo descubrí eso? Cuando estaba el Banco Provincia, me dijo, hey, ¿cuántos trabajadores hay ahí? Y le digo, yo hay una oficina de 8. No, me dice, si acá vienen a cobrar fortuna, un fangote de plata, gente que nunca los vi acá. Entonces ahí hice el pedido de informe. También hay más noticias de ATE. También ATE está cobrando protagonismo en el Consejo General de Educación. Se presentó, tuvieron una reunión con el presidente del Consejo, Adolfo Zafrán, donde plantearon que ATE también debe participar de las paritarias que se realizan dentro del Consejo, porque recordemos que hay muchos trabajadores que son afiliados a ATE dentro del Consejo General de Educación, docentes y no docentes también. Bien. Los últimos 5 minutitos del programa tenemos que aprovechar para que redondear este tema del Mercado Central, ¿no es cierto? La semana pasada decíamos que quedó pendiente la charla con justamente el compañero Guerrero, que fue uno de los que fue secuestrado, vamos a decirlo bien, ¿no? Fue secuestrado. Sí, pero por supuesto que fue secuestrado y apremiado ilegalmente. Y por ahí, digo, es bueno que la población o los oyentes se enteren. Por más que ya lo hayamos dicho muchas veces, por más que sea doloroso recordarlo, bueno, la situación de apremio que vivieron una vez ya que fueron subidos al no sé si patrullero o al auto policial, ¿qué pasó a partir de qué momento? En mi caso fue un patrullero, pero acompañado por un efectivo de civil. Bueno, y a partir de ese momento, ¿qué fue lo que pasó? Y a ver, ¿cómo te puedo...? ¿Le trasladaron a todos juntos? No, a mí me llevaron un patrullero aparte, un patrullero... O sea, con baliza, ton patrullero, a Bruja y a Comas, le llevaron en un Corsa blanco. ¿Me entendés? Sin identificación. Sin identificación. Sin patente. Pero en el patrullero donde yo iba, solamente el que manejaba estaba uniformado, el que me llevaba a mí estaba de civil. Ah, mira. Y ahí fuimos. ¿Y después lo juntaron a todos en un lugar? En una sola. Pero yo, igual, cuando yo entré a la oficina esa donde era el. De la oficina donde nos recibieron, Bruja ya estaba respirando en un charco de sangre. ¿Me entendés? Y después, cuando ya me di cuenta. ¿Y a vos cuándo empezaron a pegarte? En el mismo momento que pisé esa oficina. Sí. A ella me tiraron al piso y me hicieron arrodillada. Bueno, como les comenté, me hicieron arrodillada frente al piso y esposado atrás y era patada, piña y todo lo que se le ocurría en el momento. Uh-huh. Digo, ¿una sola persona te golpeaba? No, eran seis mínimo. ¿Cuando se cansaba uno agarraba otro? No, los seis juntos, no se cansaban nunca los seis. Mamá querida, ¿te decían algo? No, y o sea, fundamental, nada. O sea, en concreto, nada. O sea, está ligando por tal cosa, nada, ¿no? O sea, ¿dónde está tu Chucky? ¿Dónde está tu pasamán? Las nenitas que estaban con ustedes. ¿Dónde está tu sindicato? Si ustedes son 40, nosotros vamos a ser 80. Ustedes nunca van a poder contra nosotros. Y un montón de pavadas, ¿sí, no? O sea, estas personas se hacían cargo de una cuestión ajena, ¿no es cierto? Porque ellos no son ni operadores, ni patrones, ni... Y sí, no sé, llegó un momento dado que nos levantaban el pelo, así, o sea, del pelo a la cabeza, nos forzaban a mirar una cámara, nos sacaban fotos. Me dijeron por ahí que esa foto estaba pasando de celular por celular ahí dentro del mercado, no sé si es cierto. O sea, andan circulando, sí, las fotos. Sí, que un operador tenía la foto, me dijeron que... Claro, que de alguna manera también tiene el objetivo de amedrentar al resto, ¿no? Claro. O sea... Mirá lo que te va a pasar. Mirá lo que te puede llegar a pasar si actúas como estos muchachos. Claro, pero lo que yo quiero saber, ¿en qué nosotros le perjudicamos a la policía si nosotros defendemos nuestro lugar de trabajo o defendemos nuestra forma de trabajo? No sé, ¿en qué le perjudicamos a ellos? Claro, por eso no tiene sentido este ensañamiento, ¿no es cierto? Claro, ahora si nosotros estábamos en contra de la policía, si hacíamos protesta en contra de, bueno, qué sé yo, hay bronca, pero nosotros con ellos no tenemos roce y no tenemos por qué tampoco, porque nosotros vamos a trabajar. Ahora si nosotros íbamos, empezamos a romper los puestos, empezamos a hacer quilombo, a hacer esto, a hacer aquello, bueno, porque ya nosotros no íbamos con la mentalidad de trabajar. Pero estábamos trabajando en el momento de que ellos irrumpen el mercado, sin previa orden, sin nada. Bueno, está bien, yo no soy un juez, no soy un comisario para que me muestre una orden, nada, pero también ellos creerían que tendrían que haber actuado de otra manera. Tendría que presentar, bueno, mirá, me tenés que acompañar porque tenés una orden, bueno. Acordate del operativo, el operativo anterior en mi domicilio. Bien, recordemos también que la policía a nivel nacional en 5 provincias están protestando, ¿no es cierto? Sí, se están organizando, están realizando acciones parecidas a las que sucedieron acá en Misiones. Sí, Córdoba, que bueno, ya es de público conocimiento, pero también hay conflicto en Catamarca, en La Rioja, en Río Negro y en Neuquén. Y en una de esas provincias que hubieron hechos de muchísima violencia, inclusive con disparos de armas de fuego y todo. Sí, con mucho susto por parte de los periodistas. San Juan, ahí me sopla, sí, Juan Manuel. Bien, Manuel. El domingo, el sábado conducís vos. No te metas. Bien, compañeros, antes de cerrar el programa también quiero darle un saludo grande entonces a los compañeros de Envases Misioneros, a Facundo, que se comunicó con nosotros. Por ahí la semana que viene lo podemos invitar a la... Sí, qué bueno eso, que vengan, ¿no?, a contarnos su experiencia ya de una lucha que tuvo sus frutos. Exacto. Tuvieron su logro sindical, parcial, bueno, si se quiere, pero es un avance, ¿no es cierto? Y lo que nos demuestra que con la lucha se puede. Última noticia sindical, a nivel provincial, Sindicato de Trabajadores de la Educación, la UDPM, que es el sindicato de los educadores misioneros, el más grande, tiene algo para anunciar: inaugura un balneario y turideportivo en Campo Grande. ¡Ah, qué bueno! Esto sí que se preocupa por la situación de los trabajadores, ¿eh? ¿Quién no necesita ir a un balneario o a un turideportivo? Especialmente la gente de Campo Grande. Así, seguro, que saludo grande a la gente, bueno, de Campo Grande, que ya tienen los docentes, tienen un turideportivo, ¿eh? ¡Qué lindo! Después hablaremos nosotros de eso. Vamos ahí, pero si el agua bendita. Bien, esto fue la hora del 14 bis, el programa de la CTA desde Posadas Misiones, República Argentina. Virginia Corolla, Ernesto Valianea, conducimos y los saludamos desde nuestro humilde espacio, y estuvieron con nosotros Alejandro Fidela y Gustavo Guerrero, trabajadores del Mercado Central, que nos contaron su experiencia y cómo se van solucionando. Porque digo, esta organización va solucionando cosas, ¿no es cierto? Se ha solucionado, gracias a Dios, ya se está acostumbrando, e incluso los clientes que vienen a comprar ya están acostumbrados. Faltan ahí un par de operadores nomás que se pongan las pilas y creo que no va a haber más inconvenientes. Y queremos trabajar en paz y crecer también. Sí, justamente la misma palabra que dijo el operador este que dice que quiere trabajar tranquilo. Sí, lo único que quiere hacer es trabajar en tranquilo. Paz, sí. Bien. La palabra que cumpla, ¿no? Un saludo grande, nos encontramos el próximo sábado a las 11 horas por FM Estilo. El sonido de la primavera invade el aire. Invade el aire. El aire de tu estación. El aire de tu estación.